Hoy es día martes y compartiremos con ustedes la lección que se encuentra en el capítulo 13 de Apocalipsis. Porque esta semana estamos estudiando la adoración en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. El capítulo 13 nos presenta unos cuadros muy interesantes. El surgimiento de dos poderes terrenales, conocidos también como las bestias. En el principio nos habla del surgimiento de ese poder. Entre muchas personas, entre muchos reinos, surge un poder que exige, que demanda adoración. Y se le dio autoridad, dice la Biblia, por 1260 años, por 42 meses. Y tuvo poder y dominio, y muchos de los habitantes de la tierra, en su gran mayoría, por eso a veces hasta en los pasajes dice, todos los habitantes de la tierra adoraron este poder representado por una bestia de Apocalipsis 13. Las dos bestias, la que surge de las muchas aguas como la que surge de la tierra, están interesadas en la adoración. A la primera la adoraban todos los hombres, tenía poder y demandaba tal adoración. La segunda bestia, que nos habla Apocalipsis, hace que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia. Quiere decir que también tendrá poder y ejercerá su influencia y su dominio para obligar a los seres humanos a adorar a la primera bestia, que es un poder político-religioso que demanda, exige adoración. Y sabemos que en la Biblia quien se presenta siempre exigiendo adoración es Satanás. Así que este poder político-religioso, que es gobernado por Satanás, hace lo mismo, exigir la adoración, porque él es quien está detrás de todo este plan. Que los seres humanos no adoremos al Dios verdadero, sino que adoremos a este poder, a esta bestia que está simbolizando este imperio, este dominio terrenal que llegará a tener mucha y mucha autoridad en el final del tiempo, el cual está muy cerca. En este mismo capítulo 13 también se habla del Evangelio. Es interesante que en medio de esa exigencia de adoración de los poderes terrenales, los poderes religiosos, también se habla del Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Allí hay un pasaje que nos dice que hay verdaderos adoradores, que son fieles a Dios, que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero y que no adorarán a este poder terrenal. El Evangelio que allí encontramos también es que ellos son fieles y alaban, glorifican y adoran al Cordero porque Él dio su vida, porque Él murió, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así dice este pasaje de Apocalipsis 13. Cada uno de nosotros debemos entender hoy que se avecina esa lucha más fuerte al final. Está por llegar ese clímax del conflicto de todos los siglos. El poder terrenal, político, religioso, engañando a muchísimas personas, haciendo que le adoren, y Dios, quien presenta a Jesús como el Cordero inmolado, que también espera que nosotros le adoremos. No exige la adoración. Presenta sus méritos, todo lo que ha hecho en favor de cada uno de nosotros, y espera que por amor le adoremos. Solo habrá dos a quienes adorar: al poder político, religioso de este mundo, o al Dios verdadero, a Jesucristo, quien dio su vida por cada uno de nosotros. Y recuerda que habrá un grupo que permanecerá fiel a Dios. Yo espero que tú, yo también espero estar en ese grupo, y que todos podamos ser de esos que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida, y que un día estaremos con Jesús porque hemos soportado adversidades y porque hemos comprendido que Dios es el único que merece la adoración y que Él ha estado con nosotros en medio de cada prueba, de cada dificultad, de cada adversidad. Dios siempre ha prometido y cumple estar con cada uno de nosotros. Adoremos a Dios en este mundo, seamos fieles Preparémonos para los momentos difíciles. No dudemos, Dios estará con nosotros.